Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Segundo bloque para Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Segundo bloque que iniciamos compartiendo la lectura y posterior comentario de Ariel. Bueno, soy Ariel Pueblas, voy a leer un libro que se llama El Pequeño Libro de la Vida. Lo importante es lo que sucede en este instante. En una enorme gracia poder aceptarse a sí mismo, pero la gracia de todas las gracias consiste en poder olvidarse de sí. Conozco gente que gira permanentemente en torno a sí misma. Cuando está de vacaciones no puede abandonarse a la belleza del paisaje, porque se pregunta si ha realizado la reserva en el sitio correcto. Si quizás allí donde también hubiera podido ir, no habrá un clima mejor. Cuando encuentra una persona, piensa que opina de ella. De esta forma está permanentemente bloqueada para abandonarse realmente a sí misma. Cuando reza, se pregunta qué le aporta. Su ego está en el camino en todo lo que hace. Olvidarse de sí mismo es el arte de abandonarse totalmente a lo que sucede en ese instante. Solo cuando me olvido de mí, estoy realmente, solo cuando dejo de pensar en mí y en efecto hacia afuera, puedo aceptar un encuentro, una conversación y disfrutar eso que hay entre nosotros. ¿De qué habla esto, Ariel? Esto habla de que una persona se tiene que olvidar un poco de sí misma y mirar a su alrededor, a ver qué es lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, olvidarse de su ego y ver a las demás personas también lo que están haciendo, lo que están sufriendo, lo que están padeciendo, pero también lo que están viviendo. Es un poco la cuestión esta del egoísmo que hablábamos hoy. Sí, la verdad que sí, tiene algo que ver, sí. ¿Y cómo se hace esto de mirar alrededor? Y bueno, olvidarse un poco del yo, olvidarse de sí mismo y bueno, tratar de ayudar un poco más al prójimo. ¿Eso en general ves que pasa, que no pasa? Y en realidad pasa pocas veces, no muy frecuente. La gente hoy está más, se mira a sí misma antes que mirar a los demás, la verdad que es así. ¿Y acá en el hospital cómo es? No, acá por lo menos somos compañeros, tenemos problemas, pero tratamos de conversarlos, de compartir, de estar juntos. Por lo menos tratamos de ayudar al prójimo. Yo, por ejemplo, mañana voy a cortar el pasto acá en el hospital, cosa que no es la primera vez que hago. De ayudar acá en el hospital haciendo alguna tarea. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Mi nombre es Graciela Calfumán y voy a hablar ante la falta de luz, porque yo no veo mucho. Voy a hablar de un poco del Hospital de Día, una reflexión. El Hospital de Día es un lugar de encuentro donde todos venimos a hacer terapia de grupo, a sentirnos mejor, a dialogar entre nosotros y a tomar mate. Lo pasamos tranquilo y bien, en un ambiente normal, haciendo talleres y con ayuda psicológica. Y con eso andamos bien. Es un grupo normal, tranquilo, y se dicen cosas normales y no hay nada que escape de la realidad. Eso es todo. ¿Qué estuvieron haciendo ahí en pintura? Estuvimos haciendo con un disco, recortamos figuritas y después le pintamos un fondo. Y ahora yo le tengo que hacer la decoración en flores. Le hice el fondo negro, todos con flores amarillas. Y ahora le voy a hacer la decoración en flores, el fondo negro. Estamos hablando del taller de pintura que esta mañana estuvo funcionando. Unos discos de esos antiguos, ¿viste? De los discos a púa, de eso hicimos, una tapa de eso. Un collage con eso. Sí. ¿Qué te gusta de pintura en general? ¿Por qué hace mucho que participas en el taller? Sí, a mí me gusta pintar. Lo que más me gusta es pintar cuadros y eso. Es lo que más me apasiona. Después todo me llama la atención y es un momento para distraerme, para no estar tan aburrida dando vueltas o no sabiendo qué hacer. Ingreso a todos los talleres que puedo, menos de plantas y flores porque ese es otro impedimento que tengo. Pero ingreso a todos los talleres que puedo y me entretengo un ratito. Es una hora de entretenimiento. Me llamo Pablo y voy a leer un relato que dice La leyenda del girasol. Así había una vez una pequeña estrella enamorada del sol. Trataba por todos los medios de poder verlo, pero oficialmente lo lograba, porque mamá Luna la vigilaba atentamente. Pequeña le decía, no sabes que el sol es el señor del día y el rey de la luz. Mientras que tú no eres más que un punto luminoso perdido en la noche. No sueñes con imposibles, hija mía. El alba, cuando la veía demorarse en el cielo con un gesto imperioso, la obligaba a retirarse. Y a la puesta del sol, si salía antes de la hora fijada, le colocaba delante el velo de una nube. Pero un día la estrella enamorada no aguantó más y contó sus penas al rey de los vientos y le pidió que lo ayudase. El rey de los vientos pensó un poco y luego le dijo, para poder mirar al sol como quieres es necesario que desciendas a la tierra. ¿Estás dispuesta a realizar ese viaje? Sí, respondió la estrella llena de alegría. También deberás renunciar a tu luz. De todas formas, en la tierra no será necesario. Atahualpa Yupanqui presente en el programa del Hospital de Día, en este Despertando, de la mano de la lectura de Cintia y Carlos, aportando allí un recitado en Martín Fierro. Hola, soy Cintia Blanchini, tengo 25 años y voy a leer la poesía que dice Milonga a los hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual. Con la esperanza delante, de los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano valiente, por eso el de la amistad. Con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto, que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tensión y voluntad. Cuando padece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copa que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie pueda quedar atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. ¿De quién es? Atahualpa Yupanqui. Nada menos, un aplauso para ella y para Atahualpa Yupanqui. Me llamo Carito Fernández y voy a decir un recitado de Martín Fierro. Los hermanos son unidos porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Llegamos